En mi experiencia te voy a decir que vengo de una cuna muy vieja. Yo empecé en el año 88, más o menos, a tocar, a hacer mis primeros pasos por la música. Y bebí y mamé toda la música, digamos, te puedo decir, Caricia, Grupo Cali, Los Palmeras, así por decirte, algunos grupos, muchos grupos más viejos. Por nombrar un par. Por nombrarte algunos, Principio de la Nueva Luna, Siete Lunas, que son todos de mi barrio, Cadencia. Todas esas bandas que, a donde se dedicaban a hacer música. Yo sé que el tiempo va evolucionando, la juventud va cambiando. Yo cuando tenía 15 años escuchaba la Nueva Luna, y que sigo siendo, lo sigo escuchando. Pero es capaz un chico de 15 años no escucha otra cumbia. Pero bueno, es lo que hay en el mercado. Mi opinión es que a los chicos les puedo decir, a los que intentan hacer música, a lo mejor es más fácil. Yo sé que se inspira en verano, grabamos un disco, nos vamos al canal, estamos con un par de chicas, con... porque es la realidad, es lo que por ahí busca uno de esa edad, porque yo lo viví. ¿Y lo que le promete algún productor? Sí, seguro, por ahí tampoco piensan lo que pueden llegar a ganar, pero lo que yo les puedo decir de mi parte, por mi experiencia, por lo que yo he vivido, yo, cada uno le gusta su música, yo amo esta música, ¿no? Yo amé la buena, yo amo la cumbia, yo toco cumbia, estas nuevas bases es un bombo y bueno, no sé. Pero yo le diría a los muchachos, que a los chicos que parece se cierran un poquito más a escuchar un poquito más atrás, y que cada uno que toca en la banda se pueda tocar un poquito más, que empiecen a componer y que sean un grupo y que se cierren, porque es lindo estar en un estudio y empezar a grabar y tocar lo que se nota, una máquina haga lo que vos hacés y después puedo copiarlo. Es lindo sentir y transmitir el sentimiento de lo que vos estás tocando, como Nico con la guitarra, como Oreja en el bajo, como Caracol en el bongó, como Alejandro en las tumbas, como El Pelado en el timbal, como Lucas en el güiro, como El Chaco y Ricardito en el teclado. La banda sientan el sentimiento que tengan con la computadora. No, para mí no lo transmiten. No es lo mismo tocarlo, de sacar algo y pegarlo y copiarlo.